I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Estamos en 4 minutos sobre las 11 de esta mañana, mañana de miércoles. Hoy estamos a miércoles, día 15 de septiembre de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 26,6 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelche. Hablando de Teleelche, ya sabes que si te apetece ver cómo hacemos la radio en directo, pues lo puedes hacer simplemente poniendo en tu televisor, precisamente Teleelche, la televisión de Elche. De 10 de la mañana a 2 de la tarde también, pues emitimos la radio por la tele. Pero además de esto, ya sabes, como siempre, el 101.4 Teleelche Radio Marca es nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. También puedes acceder a la radio pues a través de la app de Teleelche gratuita y también a través de nuestra web teleelche.es, clicas radio en directo y estés donde estés, también puedes escucharnos. Por delante, pues eso, cerca de dos horitas para compartir juntos un ratito entre amigos. ¿Te apetece? ¿Te quedas? Venga, luego te cuento más cosas. Bienvenidos, gracias como siempre por estar ahí al otro lado, por elegirnos durante, aunque sea un ratito a la mañana, o si es durante todo el día, mejor que mejor. Ya sabes que eres parte, la más importante de este, de esta cadena, de esta emisora, de Teleelche Radio Marca. Comenzamos con música. Con música pues de actualidad, de ahora mismo, como que es lo nuevo de Weekend. Buenos días, estamos entre amigos. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever. Give it now or never, baby. Take my breath away. Nobody does it better, baby. Give me closer. Want me to hold on to your time. Pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. the series. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Boy, don't ever stop. What I

Minutos sobre las 11 de la mañana. Sabes que en este espacio tienes también un espacio para ti y puedes, como digo siempre, manifestarte a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Bueno, pues para contarnos lo que te apetezca en este día, en este 15 de septiembre de 2021, este miércoles 15 de septiembre, ¿quieres contarnos alguna cosita? Lo puedes hacer bien de propia voz, o sea, con un audio, un mensaje de audio o un mensaje escrito. Como bien sabes, te leemos o te escuchamos en directo. 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp. de lunes a viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Déjame que te cuente alguna novedad que vamos a tener en esta nueva temporada de Entre Amigos. La novedad llegará mañana y será un espacio mensual en el que hablaremos de familia. Será la encargada de hablarnos de ello Mari Carmen Díez. Ella es psicóloga evolutiva y bueno, también es docente por vocación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, directora de programas Emocionate Familia y cofundadora de la asociación Integra TEAC ADOC, directora del equipo de investigación también de IDAC, y así, bueno, pues un montón de cosas más que te contará ella mismo. Será mañana, como te digo, estrenaremos espacio en el que hablaremos de familia, de hecho se llamará así, Hablemos de Familia. Y es que la familia nos otorga la fuerza que nos sostiene en la vida, nos conduce a ver el mundo, a pensar, y nos acoge en sus brazos para nuestro descanso. Supone la base para acompañar las emociones, comprenderlas y respetarlas. Por ello es importante conocer a la familia y potenciar sus cualidades, ya que esas cualidades te darán más fuerza en tu vida. Bueno, pues para ello comenzaremos a invitar a nuestros oyentes a que nos propongan temáticas sobre la familia relacionadas con el ámbito infantil y la adolescencia, o quizá alguno de sus inquietudes, dudas, sugerencias, situaciones por las que están viviendo y están pasando en familia, cambios en el comportamiento de los hijos, vivencias dentro del hogar, la vuelta al cole, instituto o la universidad, que va a empezar dentro de nada. Así te digo que mensualmente analizaremos con la doctora Mari Carmen Díaz. Para ello, pues puedes enviar las sugerencias, te digo, al programa, ya sabes, al 665896450, sugerencias que te apetece que hablemos en relación a la familia en general, o lo puedes mandar también a un correo que se llama emocionate@familia.com, emocionate@familia.com. Bueno, pues para el próximo programa ya te contaremos cosas, pero mañana estrenamos esta sección en la que de momento va a ser una presentación de esta sección, será una sección semanal en la que, bueno, intentaremos, o mejor dicho, la doctora Mari Carmen Díez intentará pues ayudar en la medida de lo posible y esclarecer alguno de las problemas que podáis tener y en los que necesitáis alguna ayuda de familia en general. Hablamos de hijos, entre otras cosas. ¿Te apetece participar en Hablemos de Familia? Pues ya sabes, mándanos si quieres a través del WhatsApp tu inquietud, tu sugerencia al 665896450. Mañana presentamos el programa, ya te digo, será un espacio mensual en el que espero, bueno, te agrade y te resulte interesante, y si además te apetece participar, pues lo puedes hacer. Aquí seguimos repasando un poquito más de música en este espacio entre amigos. Vamos a intentar ir incorporando nuevos espacios a este programa. Que si tienes también alguna sugerencia que hacernos, lo puedes hacer. Ya sabéis que el WhatsApp está abierto. Es una barra libre que tenéis ahí para participar como os apetezca. Y sugerencias, pues todas las que queráis son bienvenidas. Como digo, seguimos con más música aquí en Teleelche Radio Marca. Entre amigos, 11:30 de la mañana. Y lo hacemos con música. Este Happy Children de Pillion.

Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 15 minutos de alcanzar ya las 12 del mediodía. Vámonos con las efemérides de este miércoles 15 de septiembre de 2021, en el que comenzamos felicitando a Nico Méndez y Teodoro, y también se celebra el Día de Nuestra Señora del Camino. Ya sabéis, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 15 de septiembre. Que tengáis un día fantástico, por supuesto, extendido a todos los oyentes de esta casa de Teleelch, Radio Marca. Acontecimientos, pues te cuento uno que comenzamos, bueno, pues en el año 1890, por ejemplo, pues te cuento que un incendio en la Alhambra de Granada destruye la sala de la Barca y causó graves daños en el patio de los Arrayanes. Nos vamos al año 1958 en España, porque ingresa a España en el Banco Mundial de BM, en el Banco Mundial BM y en el Fondo Monetario Internacional, el FMI. También te cuento que en 1976 la Unión Soviética lanza al espacio la nave espacial Soyuz 22 con dos tripulantes a bordo. La misión, fotografiar y estudiar el planeta Tierra. Y en 2008 pues ocurre la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers, que desencadenaba además la mayor crisis financiera mundial desde 1929, cuando se produjo el crack del 29 con el hundimiento de la bolsa estadounidense. Esos son algunos de los acontecimientos que ocurrían pues un 15 de septiembre en distintas fechas. Vamos con nacimientos. En 1890, el 15 de septiembre de ese año, nacía Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio. También lo hacía Jean Reno, cineasta francés, hoy cumple 73 años. 76 cumple Carmen Maura, actriz española. Y también el cineasta estadounidense Oliver Stone nacía tal día como hoy, de 1946, o cumple 75 años. Al igual que el actor Tommy Lee Jones, también cumple 75 años. Y hoy también es el cumpleaños de nuestra reina, la reina de España, Leticia Ortiz Roca Solano. Hoy cumple 49 años. En cuanto a defunciones, destacamos una, y es que nos dejaba tal día como hoy de 2008 Richard Wright, músico británico, miembro fundador de la banda Pink Floyd. Precisamente sobre él te hablo, y es que hace 13 años nos dejaba Richard Wright, el fundador de Pink Floyd. Se formaba la banda en 1965. Pink Floyd, banda de rock británica, es considerada un icono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de álbumes en todo el mundo. Inicialmente el grupo estaba formado por el batería Nick Manson, el teclista y el vocalista Richard Wright, fallecido tal día como hoy. Como te hemos contado, fallecía tal día como hoy de 2008, ya hace 13 años de esto. el bajista y vocalista también Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Stein Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda. Bueno, pues recordamos a el fundador de esta banda de Pink Floyd, Richard White, pues con uno de los temas, yo diría que el más conocido de la banda, Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Made out of stone. dance anymore. Oh goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me, for I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. Oh goddamn, you got me in love. My tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me, for I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Vamos a contarte qué días se celebran este miércoles 15 de septiembre. Te cuento que es el Día Internacional de la Democracia. La fecha de su celebración rememora aquel 15 de septiembre de 1997 en que la Unión Interparlamentaria adoptó la Declaración Universal de Democracia después de las sucesivas conferencias internacionales sobre democracias nuevas y restauradas que comenzaron en 1988 por iniciativa de la presidenta Corazon Aquino. Corazon Aquino fue elegida para dirigir el camino de los filipinos después de que en 1986 la llamada Revolución Pacífica del Poder del Pueblo pusiera fin a más de 20 años de dictadura de Ferdinand Marcos. Otro de los días que se celebra este 15 de septiembre en los países europeos, bueno, pues se une en una sola voz para celebrar el Día Europeo de la Salud Prostática. La razón de esta unión se centra principalmente en que la mayoría de los hombres se niegan a visitar al urólogo antes de presentar algún tipo de patología crónica o un cuadro que necesite alguna intervención de urgencia. Es más, En una encuesta realizada por la Asociación Española contra el Cáncer, el 69,5% de los hombres habían afirmado haber sufrido alguno de los síntomas asociados a la próstata, pero solo el 31,8% había ido a visitar al urólogo. Además, también te cuento que es el Día Mundial del Linfoma. Se pretende concienciar respecto al grave impacto que tiene los diversos tipos de linfoma sobre la vida de los pacientes, así como también promover prácticas que faciliten el diagnóstico temprano y oportuno de esta enfermedad. Es mucho lo que falta por hacer, ya que muchos de los síntomas iniciales pueden llegar a confundirse con los de otras enfermedades, de modo que un diagnóstico adecuado requiere del estudio de estudios que no todos los pacientes pueden costear. Un linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático y afecta fundamentalmente a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Terminamos contándote además que es el día de hacer un sombrero y también es el Día Internacional del Punto. La historia del Día Internacional del Punto te la cuento, y es que aunque no todo el mundo puede ser artista, escritor, poeta o músico famoso, todo el mundo tiene algo de creatividad en su interior, esperando a que le dejen salir. Bueno, pues eso es lo que la joven Basti aprende en las páginas del famoso libro ilustrado de Peter Reynolds, El Punto. Al principio, Basti cree que no sabe dibujar. Su maestra la anima a dejar huella y ver hasta dónde le lleva. Basti dibuja un simple punto y su maestra le pide que lo firme. Cuando Basti ve su punto enmarcado y expuesto en la oficina de su profesor, bueno, pues se siente motivada para hacer un punto mejor. Eventualmente crece en confianza y se da cuenta de que es una artista creativa. Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Punto. Dibuja uno y márcalo. Bueno, pues hasta aquí el repaso de los días que se celebran hoy, efemérides y demás cosas que siempre te contamos aquí en Teleelche Radio Marca 101.4. Y también nos veis a través de la televisión de Elche, Teleelche. En este espacio entre amigos lo que hacemos es seguir con música, la música a dúo de Shawn Mendes y Camila Cabello. Además son pareja también en la realidad, ¿eh? No solo musical. Esto es Señorita. For hours in the same tequila sunrise, her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Back in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Don't let me fall. Open your lips and dress me hooked on your tongue. Hold on your kisses, tell it don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but it's on them hard to leave. But every touch is ooh, it's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. All along I've been coming for you, baby. And I hope it meant something to you. Call my name, I'll be coming for you. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it in repeat, beat, beat, beat, beat, beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it in repeat, beat, beat, beat, beat, beat. Constantly, boy, you play it through my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do. And it feels like I've been rescued. I've been set free. I am hypnotized by your destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it in repeat, beat, beat, beat, beat, beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it in repeat, beat, beat, beat, beat, beat. No one compares, you stand alone. To every record I own, music to my heart, that's what you are. A song that goes on and on. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it in the beat, beat, beat, beat, beat, beat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone else. I drove for miles and miles and tap on my window, knock on my door. I want to make you feel beautiful. I know I tend to get so insecure. Doesn't matter anymore. It's not always rainbows and butterflies. It's compromise. It moves us along. Yeah, my heart is full and my door's always open. You come anytime you want. Yeah, I don't mind spending every day. I love your call and we're falling rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. Damos la bienvenida a todos los oyentes, bueno, que nos estáis escribiendo a través del 665896450, como Maruja, que nos dice: hola, buenos días, entre amigos, sois muchos los que aparecéis, aunque sea para decir buenos días. Es como hacer constancia, ¿no?, que estamos aquí, ¿eh?, que te estamos escuchando. Podéis mandarnos un mensaje, nos podéis escribir y contarnos lo que os apetezca, eso sí, versión reducida, ¿eh?, ya sabéis. Lo leemos o lo escuchamos en directo. Mientras, seguimos con la música de Matt Morrison y Michael Bublé. Well, I'm really, real gone. I got hit by a bow and arrow. Got me down to the very marrow. You're a friend of mine. Yeah, I'm real, real. Don't you

Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's pain. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Son of a bitch, just drink me a drink. Son of a bitch, but drink it green. Drink my drink. Now for 17 years I've been going limber. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Boss, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, son of a bitch, drink it clean. I'm gonna drink my life away. My heart's breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart's breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. Hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch, give me a drink. One more night, let me be. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Bueno, tengo que decir que Maruja ha dejado salir todo su potencial, ¿eh? La artista que lleva dentro. Maruja es una oyente del programa, una de las habituales que escribe también además al WhatsApp y dice, te mando mi punto enmarcado por aquello que es el día del punto. Vale, pues ha puesto un punto en el centro de un azulejo. Es verdad, es un punto y es enmarcado, porque el cuadro al fin y al cabo lo firma, lo hace el azulejo. Maruja, te falta firmar, ¿eh? Esa estás hecha toda una artista. Te recuerdo que tienes el 665896450 y es que me encanta que estéis de buen humor y que os echéis unas risas a ser posible, o al menos sonriáis un ratito al día. Y si es con nosotros, mejor que mejor. Aquí seguimos escuchando un poquito más de música. Por cierto, luego viene mi compañera Teresa, que nos va a contar qué hay esta noche, esta tarde noche, en el abanico de Teleelch. You're not my first

46 kilómetros, 35 minutos y 40. Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Come and get it if you're ready, boy. Come and get it if you're ready, need it. Come and get it if you're ready, boy. Come and get it if you're ready, need it. Come and get it if you're ready, boy. Come and get it if you're ready, need it. Come and get it if you're ready, boy. Come and get it if you're ready, need it. I've been so fortunate. That's just alright. It's so badly, baby. But that's just alright. Alright. My feelings, I don't hide them, hide 'em. Cause inside they keep on burning, burning, burning. Your feelings, you should hide 'em, hide 'em, hide 'em. Oh, oh, baby. Not, not, not, I'm alright. Come and get it if you're ready. De buen humor intentamos estar cada día aquí en Entre Amigos de 11 a 1, ya lo sabes, intentamos poner buena música con buen rollete, pues que ya que estás trabajando o no, estás en casita o dando un paseo con tus auriculares puestos o por ejemplo estás trabajando como José que nos dice hola Rosa, aunque no escriba os estoy escuchando, que estoy en un nuevo curro y no puedo escribir. No pasa nada, José, que es un placer, Ya sé que estáis ahí al otro lado. Y es que, bueno, pues no siempre se puede escribir al programa. Pero has hecho un esfuerzo, ¿eh? Que has ido al baño, ¿has aprovechado o qué? Un saludo, José. Bueno, los que nos estáis viendo por Teleelch, ya sabéis que está hablando de buen rollo, pues mi compañera Teresa, que ella está siempre de buen rollo, de buen humor también, que eso es lo que nos gusta también en el programa. Y como ella lleva a cabo el abanico de Teleelch, no podía ser de otra forma, que tenía que llevar esa frescura que ella nos trae siempre todas las noches a nuestra televisión, a la local de Elche, que se llama Teleelch. Y esta noche, Teresa, buenos días. Muy buenas, Rosa. ¿Qué tenemos hoy en Teleelch? Mira, hoy tenemos la visita que hicimos con Carmen García, ella es voluntaria de CES Gatos Elche. Me encantó ver las fotos, no me puedo traer la pobre, pero vi unas fotos de unos gatitos. Es que si te trae un gatito te lo quedas. Pues sí. Seguro. Sí. Y me comentó, porque claro, ella lleva lo que es el tema de colonias, de gatos callejeros de aquí, de Elche y demás, sí. Y me dijo que no te puedes quedar ninguno. Porque claro, es un gatito que está acostumbrado a estar libre allí con sus otros gatos y demás, y tú cogerlo y meterlo en una casa, yo le dije, porque digo, Carmen, si me gusta alguno, me dice, no se puede, se ha dado algún caso. O sea, hay que cuidar de ellos, pero en libertad, ¿no? Sí que es verdad, tú puedes ayudar, puedes hacerte voluntaria, puedes ponerle pues comida, puedes aportar haciendo algún donativo y demás, pero no te lo puedes quedar. Claro. Entonces, pero es que vi unos vídeos más bonitos, de hecho esta noche los van a ver los espectadores. Un cariño, que cuando llegaba la persona salían a recibirla maullándole, llamándola. Porque ya saben quiénes son. Y... de hecho, Carmen me decía que se saben la hora a la que va a venir el voluntario y ellos están ahí esperando la cita simplemente para verla y darle cariño. ¡Qué bonito! Es que me parece tan bonito que... ahí están esperando a que vayan. Que un animal te tenga tanto cariño y, sí, y sepa que eres tú la persona que le cuida y le alimenta. No sé, me parece que es algo que no se puede describir con palabras y a mí que me encantan los animales, sobre todo, en especial, los gatos. Vi las fotos y, bueno, estuvimos Carmen y yo un rato hablando después de cámaras porque me enseñaba este vídeo, me enseñaba esta foto. ¡Ay, Carmen, sí, además! Y nos quedamos hablando un rato porque nos juntamos dos personas que nos gustan los gatos y, oye, muy la labor que hacen muy chula y muy, muy importante. Qué bien, bueno, pues eso salió anoche. Eso sale hoy, sale eso esta sale tarde, hoy. Al 9 menos cuarto, en el abanico de Teleel. Sale hoy, o sea que si quieren ver cómo trabaja esta asociación, pues está muy bien porque pueden echar una mano, quieren saber cómo echar una mano, porque puede haber gente que le gustan los animales, pero por cuestiones distintas no puede tener animales en casa, exacto, o no, pues a lo mejor puede colaborar de otra manera, como es con ellos, claro, ayudando a estos gatitos, a estas colonias de gatitos, que bueno, hay que cuidar de ellos, pero tienen que estar en libertad. Sí. Y como bien dices, luego ellos saben la hora a la que te vas a acercar, vas a ir, te están como esperando, ¿no? Es que, de hecho, esta noche van a ver los vídeos, pero es que salen corriendo a recibir a la persona. No es como si los tuvieras en casa. Y realmente es eso, porque si tú estás acostumbrada a ir todos los días a una cierta hora, ya se te hace rutina y es como si fueran tuyos. Claro. Y les coges ese cariño y muy, muy, muy chido, la verdad. A mí me encantó. Bueno, pues nada. Si tuviera más tiempo, ya no sabéis que si en algún momento veis a Teresa por allí, pues llamando gatitos, dándoles de comer, es que pues, se ha enganchado a la asociación. Me he animado. Se anima. Sí, sí, sí. Y hoy que vas a... aparte de bueno, los gatitos, de ser gatos Elche, también tenemos a nuestro compañero Daniel González. Como claro, no nos van a dar, porque comienza la temporada del análisis mañana a las 10:15. En Teleelch también. Y bueno, ha estado conmigo para contarme una moda exclusiva que vamos a ver el jueves con quién invitados ha contactado y de qué van a hablar en el análisis, en el debate de Teleelch. O sea, eso es lo que vamos a ver esta noche en el abanico. Sí, me queda una más. Ah, tienes tres hoy. Sí. Vaya. Fíjate, viene septiembre concurrido y como ya tal. Hay contenidos, ¿eh? Pues cómo sí se nota la vuelta. Sí que es verdad. Hablamos con Víctor Campos, él estudia fotografía y ha hecho un cortometraje ambientado en el Camp Dels en los años 70. Se llama Entre Palmeras y narra la historia de su propio abuelo. Ah, qué bien. Y la verdad es que me lo estuvo contando, tenía muy buena pinta y más que nada estuvo también, aparte de para contarme eso, para decirme que se ha abierto una campaña de crowdfunding, ya que él es estudiante, no tiene muchos recursos y está pues pidiendo algún donativo a partir de 10 euros, si no me equivoco, para aquellas personas pues que le quieran ayudar a que se pueda llevar ese proyecto a cabo. Fíjate, además en primera persona, es un proyecto personal. También. Claro, eso lo comenté, digo, te viene de familia, es muy personal, y dice, por eso lo quise hacer, a mí me contaron la historia... Y se le quedó como la espinita y me dijo, y tenía que hacer la realidad y quería plasmarlo. Bueno, pues a ver si entre todos podemos colaborar un poquito también y hacer que este proyecto sí salga a la luz y esa película que ha hecho sobre su abuelo, que tiene todo que ver también con la ciudad. Él era palmerero y en el Camp Dels y nada, me estuvo comentando que... Obviamente yo le pregunté, digo, el atrecho todo es de antes, tenéis que hacer una búsqueda muy importante. Me dijo, sí, sí, estamos ya buscando alpargatas de esparto, las camisas típicas, los gorros de paja. Oye, igual se podían ir al museo, en el Museo Pusol, ¿no? El Museo de Pusol sí que... Allí sí pueden encontrar un poquito, seguro, de todo, pero otra cosa es que lo puedan utilizar, pero sí, no sé, ya, es un buen escenario. Ya estaban manos a la obra y nada, a ver si consiguen esos fondos que se necesita para llevarlo a cabo. Es su trabajo fin de grado, porque termina la carrera, vale, y va a hacer el TFG, claro, el TFG que tiene, bueno, pues todo que ver con la ciudad. Me parece un proyecto muy bonito también, sí, y sí, sobre sí todo un homenaje también a su abuelo, ¿eh? Muy chulo. ¿Y qué, hoy dónde qué nos tienes? Vamos. ¿Qué tienes tú para mañana? ¿Qué tenemos mañana? Adelántanos. Hoy nos vamos al MAE, al Museo Arqueológico de Historia de Elche, y es que se ha hecho una exposición, El Guerrero Íbero y el Juego, que narra pues esa relación entre el juego y el ser humano desde hace la tira. seis siglos antes de Cristo o algo así. Fíjate. O sea, hace un montón. O sea, que vamos a ver cuál era el ocio de entonces, ¿no? Cómo se divertían, a sí, saber sí qué encontramos. Igual se divertían de alguna forma parecida a la que nos hemos divertido también nosotros. Eso la época vamos del a descubrir no hoy. Vamos sabe a ver qué es lo que tenían para divertirse. Y es eso que... El propio juego, he descubierto que estaba antes de la propia civilización. Claro. O sea, que antes de la civilización ya habían juegos, sí, sí. Y me parece pues algo muy, muy curioso. Digo, pues oye, vamos a ir al MAE porque todo lo que tienen ahí y demás es de una unión de varios museos. Ha participado el de aquí, el de Elche, la Universidad de Alicante, el Nacional. Uh-huh. Entonces han hecho como una recopilación sinergia, de exacto, todo. Y fruto de todo esto pues se ha creado la exposición. O sea que muy, muy guay. Bueno, pues ya sabéis, eso será mañana, ¿eh? Ella se va a ir hoy para hacer ese programa de mañana que emitiremos en Teleelche de esta noche. Bueno, todo el contenido nos lo ha avanzado ya Teresa. Esta noche el abanico en Teleelche con Teresa. ¿Cuándo empezamos? ¿Con el día a día o qué? El día a día se empieza el 1 de octubre. 1 de octubre, Rosa, comienza ya, el día a día. Así ya que empieza a hacer ya más a plato calentita. Y nos ¿eh? Vamos al plato. Bueno, pues ya saldrás un poquito menos, pero sí, como ya empieza el frío, ya se no me termina el abanico. He de decir una cosa, y es que estoy tan acostumbrada a salir fuera cada día, irme a un sitio diferente, que lo vas a echar de menos. Sí, y ya verme ahí sentada en el sofá, uh-huh, hablando en plato, uh-huh, ya, ya como que... Es que mola más salir fuera. La verdad es que sí. Bueno, pero seguro que te lo vas a pasar igual de bien. Ah, hombre, claro. A ti te encanta lo que haces, hombre. O sea, que eso se nota muchísimo a la hora de ver los programas, que lo estás disfrutando y mucho. Y muy agradecida siempre de la oportunidad que me dais aquí en Teleelche. Bueno, pero algo bien estarás haciendo tú para seguir con nosotros, ¿eh? Tampoco te quites mérito. Sí, sí. Bueno, Teresa, pues nada, te vemos esta noche en Teleelche a las 9:45 en una nueva edición del Abanico. Como siempre, con muchas ganas, con mucha diversión, que yo me lo paso muy bien. Y nada, que les espero a los espectadores que me quieran ver. Gracias, guapa. Gracias a ti. Hasta luego. No se lo pierda nadie, ¿eh? Es que ya lo digo siempre. Desde aquí hacemos cada programa que hacemos en esta casa, da igual tele, radio, lo hacemos con corazón, lo hacemos con pasión, como nos gusta. Y a una de las personas que se le nota mucho es a ella, a Teresa. Si es que te lo vas a perder. Seguimos con música de Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so just keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So keep dancing. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the

Estamos a solo 8 minutos de alcanzar la 1 de la tarde, momento de darte las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 15 de septiembre de 2021, así que toma buena nota porque empezamos a darte todas y cada una de ellas. Te cuento que se precisa cocinero o cocinera y ayudante de cocina para tapería en Elche en el 628-77-77-92. Se necesita hombre para trabajar en el campo unas horas a la semana en el 627-65-72-46. Empresa de calzado en Elche necesita reparadora para envasa con experiencia en zapato fino de señora en el 966-65-12-63. Fábrica de calzado necesita persona para figurar y repasar faena, un cortador de máquina de puente, envasadora que sepa difuminar y persona para poner topes. Todo esto en el 965-03-39-44. Fábrica de bios en Catral necesita repasadoras y montadores en el 624-23-97-63. Taller de cortado necesita rebajadora con experiencia en máquina automática en el 630-55-95-11. Se precisan cortadores de máquina de brazo en el 630-55-95-11. Se necesita personas para hacer faena de mano y también aparadoras para interior en el 965-43-68-72. Se necesitan personas para hacer faena de mano para interior en el 965-43-68-72. Creo que esta la he repetido. Bueno, pues te la he dado dos veces. Hace falta camarera para trabajar en polígono de Carrús por las tardes en el 600-38-49-57. Fábrica de calzado en Torrellano necesita un montador de puntas para máquina Cerim en el 696-73-99-55. Empresa Evios precisa pegador de pisos y envasadora en el 966-44-60-06. Te cuento que hace falta pintor de coches en el 633-29-65-87. Y por último te digo que empresa de hostelería ilicitana necesita cocinero con experiencia para contrato de larga duración en el 96-666-11-23. 96-666-11-23. Hasta aquí las ofertas de empleo que tenemos para ti en este día, en este 15 de septiembre de 2025. Madre mía. No, no corramos tanto, 2021. Te cuento que si tienes una oferta o una demanda que dejarnos, lo puedes hacer en nuestro contestador automático 96-606-1835 y todas las ofertas y también las demandas las tienes actualizadas desde la una en nuestra página web teleelch.es clicando la pestaña de servicios, ahí aparecen todas y cada una de ellas. Estamos a punto de acabar ya el programa, pero ahora nos vamos nada, un minutito nada más y a la vuelta estamos despidiéndonos con algo más de música. ha llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Chicos, mirad el Golf que me he comprado. ¡Guau! ¡Un GTI! Un eléctrico. 245 caballos. Etiqueta cero. Ideal para escapar del centro. Ideal para ir al centro. Donde unos ven un GTI, otros ven un eléctrico. Golf GTE. Híbrido enchufable con 65 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Etiqueta cero y toda la libertad del espíritu GTI. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. No me quiero marchar sin contarte que hoy se cumple una efeméride que tiene que ver con nuestra ciudad, en concreto con el Mystery Dells. Y es que tal día como hoy, 15 de septiembre de 1931, el Mystery Dells era declarado por el gobierno de la Segunda República Monumento Nacional, hace ya 90 años. Bajo la tutela estatal, la celebración pasaba de depender de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos, de la que recibía a partir de entonces una pequeña subvención. Esta Junta Nacional sería la que organizó un primitivo patronato local del Mystery Dells. Ya sabéis, el Mystery Dells era declarado por el gobierno de la Segunda República Monumento Nacional hoy hace ya 90 años. Que te quedas con los servicios informativos de esta casa, ya sabes, a la una llegan los chicos de la redacción para contarte la última hora en cuanto a noticias en nuestra ciudad y después también la última hora en cuanto al deporte, el Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez en Elche en Punta. Os espero mañana, si os apetece pasamos un ratito entre amigos, edición de jueves y estrenando sección en la que hablaremos de familia. Por mi parte, pues gracias, gracias por estar un ratito ahí. Te quedas con la música de Pharrell Williams, Happy. Hasta mañana. Clap along if you feel like a room without room. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Just fine. Yeah. No offense.